Bueno, interesante la noticia. Tiene que ver con los interminables juicios, las fortunas que están cobrando los abogados en Huerta Grande, ¿no es cierto? Y decía que junto a Germán Coraza presentaron un proyecto de ordenanza para suspender el traspaso de cuentas a cobro judicial y dejar sin efecto el convenio de gestión de cobranzas vigentes a fin de poder analizar y proponer una nueva modalidad. Este proyecto presentado por la oposición aquí en Huerta Grande y que tiene que ver con un tema tan, pero tan delicado como los juicios, ¿no? Abogados que se están haciendo millonarios, acá para abrir una carpeta, bloquean las cuentas, para abrir una carpeta para poder pagar hay que abonar 10.000 pesos, si no, no puedes pagar los impuestos. ¿Qué sentido tiene estar enriqueciendo, haciendo millonarios a los abogados? Ni siquiera va a las arcas municipales. En fin, bueno, para conversar un poco de todo esto, nos hemos comunicado con el concejal Germán Coraza, que se encuentra en línea telefónica del otro lado del teléfono. Le damos las muy buenas tardes, Germán, gracias por atendernos. Y comentanos un poco, por favor, de qué se trata este proyecto que han presentado ante el Consejo Deliberante. Hola, Juan, buenas tardes a toda la audiencia. Y sí, como decías vos, es un proyecto en el cual nosotros sugerimos de paralizar lo que es toda la procuración del año 2020 en el municipio, para que la gente que viene tan golpeada con un montón de costas, digamos, de impuestos, de servicios, de todos aumentos, los sueldos cada vez más bajos, y bueno, por todo eso, por todo lo que se ve en la audiencia pública, nosotros sugerimos ahí mediante un proyecto que se frene lo que es toda la procuración para el año 2020. Creo que el consejo lo tomó bien, el lunes se va a tratar y bueno, y ahí el mismo lunes se vota y veremos qué resultado o qué propuesta trae el ejecutivo. Bien, interesante si esto se va a tratar el próximo lunes. Ahora, el procurador es Edgar Larrea, una persona con mucho poder en la zona. Sabemos que inclusive es familiar del defensor del pueblo de la provincia de Córdoba, Mario De Cara. ¿Cómo crees que va a tomar el Ejecutivo esta propuesta? Y mirá, el Ejecutivo me parece que por ahí tiene que escuchar a la gente, no tiene que escuchar a la parte del procurador. La gente ya no da más, la gente está muy, muy cansada, la gente está cansada de aportar, de pagar intereses, de pagar honorarios, así que yo creo que es más importante la gente que lo que piense el procurador, ¿no es cierto? Así, yo creo que bueno, algo bueno va a salir porque tanto la audiencia pública como el ejecutivo, el consejo como el ejecutivo, en la audiencia pública hubo muchos reclamos de la gente de toda clase de reclamos. Pero la gente hizo hincapié en los aumentos de los servicios y en la procuración que siempre se está pagando. Sí, vos que pertenecés al Partido Radical, en tiempos del intendente anterior, en tiempos de Hugo Capdevila, era otra modalidad. Tengo entendido de que te llegaba una intimación, pero la emitía el mismo municipio. Ha sido desde esta gestión del actual intendente en la que se le dio la base de datos de todos los morosos directamente a los abogados y ellos te envían una nota y una vez que te llegó esa nota ya le estás debiendo al abogado, ¿no es así? En la audiencia pública se planteó que se manda una carta prejudicial, pero hay muchos domicilios que dicen que están en Buenos Aires los titulares y la carta prejudicial llega a Buenos Aires, por eso por ahí la gente no se entera y directamente le llegaba la carta judicial con los honorarios y todas las costas para poder desbloquear, para pagar los impuestos, había que pagar primero los honorarios del abogado. Hay un sistema por ahí que habría que ver que sea doble la información, que llegue al domicilio, que llegue a Buenos Aires, en los avisos prejudiciales, que vayan sin intereses. Bueno, todas esas cuestiones las vamos a tratar el lunes. Bien, entonces el próximo lunes esto va a ser tratamiento ya en lo que serán casi ya las últimas sesiones del año, ¿no es cierto? Bueno, este fue un tema que surgió en la audiencia pública, inclusive el costo, ¿no?, de esta acción judicial, que había un abogado en la audiencia pública que decía que debería ser 3 joules, que sería mucho menos. Actualmente están cobrando 10 mil pesos, ¿no es cierto? Se planteó ahí un par de casos que le han cobrado 10 mil pesos para digamos, para poder hacer la apertura de la carpeta, para poder empezar a pagar el impuesto. Pero bueno, no estaban con los comprobantes en mano, no había, solo se informó verbalmente, no nos dieron ningún comprobante. Por eso, como dijo el abogado ese, que era mucho menos las costas de un abogado para abrir una carpeta. Y bueno, todas esas dudas, todas esas cosas, las vamos a plantear el lunes, vamos a ver los costos reales, vamos a pedir un pedido de informes para que nos pasen los costos reales, lo que sale una apertura de carpeta, lo que sale una procuración, y bueno, y ver los tiempos que se emite el comunicado a la gente, de cuánto tiempo tiene que estar debiendo la gente para que le intimen al pago. Así que, porque ha habido muchos casos, unos dicen que un año, otros dicen que tres años, y bueno, estaba todo muy confuso, estaba todo muy muy complicado, y por eso pedimos que por un año no se ejecute ninguna procuración, para poder acomodar todas estas cuestiones y que sea, digamos, todos los casos sean iguales, no que uno tenga tres años, el otro un año, otro dice que meses, otro dice que 10 mil pesos la apertura de carpeta, otro dice que paguen cuota el abogado. Todas cosas, viste, que por ahí no tendrían que pasar. Perfecto, Germán, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Juancito, por estar siempre y informar a la gente. Y bueno, el lunes trataremos este tema que es muy importante y veremos si el Ejecutivo y el Consejo escuchó a la gente y vemos qué podemos sacar de bueno de eso. Muchas gracias, Germán Coraza. Rigurosidad periodística y objetividad informativa. Contacto Global.